Enarbolando su lazo, es rey sobre la montura. Pastoreando en la llanura, va el hombre de Chile, el Huaso. Apurando madrugadas, un gallo al Huaso despierta. La aurora le aguarda alerta. De arco iris repletada, saluda la alborada, la tierra besa su paso. El viento le da un abrazo y su campo una sonrisa. Cuando el sol galopa a prisa, el Huaso es el chacarero, bendición de nuestros valles, hachero de los quillayes, podador y agreste arriero. Es regador, carbonero, hábil, diestro en domadura, regazo pa' su criatura, fruto y flor de mi vergel, y montado en su corcel, es rey sobre la montura. Entra por los cerros cuerpeando el frío la escarcha y resguardando la marcha. Va el otro amigo, su perro, ganado al encierro con fluida galanura, y a contraluz su figura va encorvando año tras año, mas no descuida el rebaño. Pastoreando en la llanura, cuando la guitarra trina con asilvestradas notas, apiala espuelas y botas para bailar con su china. En una cueca ladina bornea el pañuelo su brazo, le ofrece de vino un vaso al amor de sus amores, y así en todos los albores va el hombre de Chile, el Huaso.